cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a otra cocina del periodismo, estamos acá. Vamos a hablar de varios temas, mi nombre es Laura Brizola, enfrente a Ignacio Incardona. Y otra conductora estrella, tenemos a Eugenia Barrio Nuevo. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, ¿cómo hola. Estás, Nacho? Hola, Nacho. Hola. Conductora estrella, ¿por qué ese? Porque le quiero decir estrella, ¿no? Conductora invitada. Conductora invitada. Ay, ay, ay, yo no sabría cómo calificarla a esta conductora. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. 18 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Nico Pérez, ¿todo tranquilo? Todo en orden. ¿Me cortó? Yo estaba hablando 18 grados 3. Está lindo, ahora sí la primavera. El primer día de primavera fue... Igual te digo que para una remerita no está. Recién salí en remera y, bueno, hay que ponerse un camperita. Saquito. Camperita, bien, está linda. Livianita, sueltita. Pero pollera sí, se puede. Epa, epa. Ella, viste, se vino con una mini, fatal. Ya está implementando. Tacos altos, 10 centímetros tienen los tacos. Gente puede llamar para darle elogios a... Eugenia, ¿vamos a nombrar a la producción? Sí, Camila Bonetti, Laura Garzón, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose, Giselle Luxas, Esteban del Campo. ¿No te olvidaste no, nadie? Me sí, parece que sí. Te olvidaste a dos. Quedó corto. Laura Garzón. Ya la dije, Laura Garzón. El otro día también nos olvidamos Laura. Y Laura Cañupán. Laura Cañupán. Hola, Lau, ahí están. Volvió de su tierra natal para... Después nos va a contar con cuántos chicos estuvo. Gran acusación. Una docena mínimo. Ah, no dice nada ella, ¿viste? No como que se queda en el molde. El que calla otorga. Es verdad. Decimos las vías de comunicación. Por favor, Eugenia, con tu voz sensual. El nice. Contestador. 5197-5338. Muy bien. Tenemos otras vías de comunicación para que nos llames y te ganas entradas para ir al teatro. La producción, podemos comunicarnos.